Momento de noticias en AM 690. En la hora 15, un minuto en la República Argentina, cielo algo nublado, temperatura actual 19 grados, 8 décimas. Nacional. Una de las primicias de nuestro compañero de tareas, Jorge Jesús Pipi, Ricardo Lorenzetti, decidió dejar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, decidió dejar la titularidad del máximo tribunal cuando finalice su actual mandato en diciembre próximo, al alegar cansancio moral en medio del enfrentamiento con la Casa Rosada. Así se lo anunció a sus colegas Juan Carlos Maqueda y Elena Hayton de Nolasco durante una reunión informal, pese a que a fines de abril pasado fue reelecto para continuar al frente del máximo tribunal durante el periodo 2016. Otra de las primicias de Jorge Jesús Pipi para M690 K24 en radio. Por la noche robaron en los tribunales de Morón, aparentemente varias causas ligadas al juego clandestino. Se llevaron toda la documentación, nadie vio ni escuchó absolutamente nada. Esto fue esta madrugada en los tribunales de Morón. Ciudad. Baja de expensas. Cuenta gratuita del Banco Ciudad para los consorcios de edificios. Es la cuarta medida que lanza la ciudad en lo que va del año de un plan de 14 acciones para bajar los costos de las expensas. Los consorcios ya ahorran 40.200 pesos por año. Deporte. Fútbol. Boca pierde goles. Guanchope Ávila está desgarrado y se queda afuera del Superclásico. El delantero del Xeneize padece una lesión grado 2 en el sóleo derecho y estará afuera de la consideración de Guillermo Barros Esqueloto por 3 semanas. El tiempo. Temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, humedad 58%, presión 1018.4 hectopascales, viento proveniente del cuadrante norte a 16 kilómetros en la hora, cielo algo nublado, visibilidad 10 kilómetros. Fueron las noticias en K24 en Radio AM 690.